ser una razón que me lleve hasta él, lo sé. Renovaré con pasión mi amor. Solo contigo quiero estar yo. Escucha bien, hermano, lo que voy a decir. Jesús es grande, Él está junto a ti. Nos dio su amor sin preguntar por qué. Murió por nosotros en la cruz también. Ten fe, Él volverá a nacer y estará en cada corazón que lo deje llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Que me pueda detener, tú me amarás en esta vida sin igual. Me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Tú serás mi sol, tu luz brillará por siempre en mi interior. Me guiarás día a día, eres mi alegría. Paso a paso en tu palabra descubro que me amas dentro. Él volverá a nacer y estará en cada corazón que lo deje llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Solo sueño con alcanzar alas de libertad.